Esto va para los cartulinos. Siempre los veo lamiendo culo. Si se dan cuenta, se hacen los duros. En cambio son la matanza del cartulino. ¡Vamos a balearla!